Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos otra vuelta en La Otra Oreja, vuelta 13. Este programa que nos sintoniza, nos están sintonizando no solamente por FM La Tribu 88.7, sino también por internet, bueno, online, fmlatribu.com, también por Contagio Radio de Bogotá, por FM Residencias de Mar del Plata los martes, y por algunas otras radios que ya están emitiendo La Otra Oreja. Las vías de comunicación en Buenos Aires, 4864-0489 y 4866-1095. En el Facebook, La Otra Oreja. Y el mail, otraoreja@gmail.com. Y así empezamos el programa de hoy, que tiene, mientras tomamos un mate con yerba mbopicuá, las músicas de la restitución de la identidad de los 400 chicos que fueron apropiados a propósito de las sentencias a los genocidas y apropiadores. La música de la joven Warrior, y en vivo, en la segunda parte, viene Falopa, un grupo que se las trae. En la operación está Paula, en la coordinación Silvina Morbillo, y bueno, a mí me queda la voz, el mandado acá, Eduardo Nachman mi nombre, y así comenzamos La Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta Otra Oreja de Mujer homenajeamos la lucha fundamentalmente de las abuelas de Plaza de Mayo. A propósito de una causa iniciada hace 16 años, la causa por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores. Un tribunal de esta democracia condenó a algunos de sus mayores responsables y reconoció explícitamente que hubo una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado entre los años 76 y 83. Por esta práctica y por la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, y en solidaridad y en articulación también con ellas, la agrupación Hijos Madrid hizo un libro disco bellísimo, enorme, donde entre otros canta Pedro Guerra, Drexler, Kevin Johansen, Ismael Serrano, Rally Barrio Nuevo, Me Darás Mil Hijos, Los Pericos, León, La Bersuit, Amparanoia, Ojos de Brujo, Macaco, entre otros, ¿no? Y entre otros vamos a escuchar a nuestra querida amiga Liliana Felipe, un tema que hizo especialmente para los chicos recuperados y para los que faltan buscar, para los que faltan encontrar también. Solo vos, Liliana Felipe. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el totín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo está faltando faltando vos, solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos, tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pienta un lagrimón. Solo vos, solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar, pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Estaba Liliana Felipe, alguna vez compartimos el escenario, nos cedió el escenario ella para hablar de lo que estábamos buscando. Y hay una compañera que a propósito de las sentencias a los genocidas, a los apropiadores, escribió en los pocos minutos, ¿no? Es una compañera apropiada que busca a su hermano también apropiado. Dice ella, decir que estoy enojada con el veredicto de hoy es desmerecer el trabajo de nuestro de años, de mis compañeros, de las compañeras. Llegar a este juicio es toda una conquista. Que se pueda considerar que acá hubo un plan sistemático de apropiación de niños también lo es. Pero la verdad es que estoy bastante podrida, que sean siempre los mismos que van al banquillo y que se les den condenas ejemplares. Videla ya lleva cientos de años acumulados y es justo que mínimamente se pudra en la cárcel. Sin lugar a dudas, él, al igual que toda la cúpula militar, son responsables de ese estado genocida. Pero no son los únicos. Las condenas que se hicieron en las últimas horas a los que están más que quemados, no me sorprende. Todos los medios lo levantan como aún se hizo justicia. Pero no escuchamos hablar de los 5 años que le dieron a la apropiadora de Francisco, o a los 15 a su apropiador, o a los 14 a Sid, el apropiador de Victoria. Me resulta indignante que los autores materiales en general la saquen baratita o directamente zafen de ella. ¿Tan difícil es entender que el robarse un niño es un delito terrible que lo marca para toda la vida a él y a su familia? ¿Tan difícil es entender el rol fundamental en todo esto que jugaron las apropiadoras y siguen jugando? Ellas no son víctimas de nada ni de nadie, sino que justamente son victimarias de los niños, hoy jóvenes, a los que robaron, ocultaron y les mintieron. ¿O es que hay algo más? La verdad es que después de más de 35 años de esperarla, la justicia deja de ser tan justa. Pero si encima es selectiva con cada uno de los engranajes del genocidio, ¿qué decirles? A lo que agrego que parece que estas sentencias sí respetan la obediencia de vida. Y esto nos da bronca y musicalmente lo vamos a decir en voz de Nubla, una argentina catalana, hija de exiliados allá, que canta muy bonito y nos dice que nada se olvida, todo se guarda en paquetitos de memoria, todo es historia, lo que recuerdas y lo que tienes oculta. Es como un susto que estallará en algún momento de tu vida, porque nada, nada se olvida. Vida, nada se olvida, Nubla, en la otra oreja del disco Reencuentros. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en este segmento de La Otra Oreja estamos con Juan de la Joven Warrior. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Juan o el perro viejo? El perro viejo también. Es un seudónimo. Ajá. Juan, ¿y por qué tendríamos que presentar en La Otra Oreja temas de la Joven Warrior? Yo creo que hay varios motivos. Uno es compartir el mate. Bien. Otro es comunicar y dar a conocer la música de la Joven Warrior, que por motivos bastante interesantes nosotros producimos. Ajá. Creo que es por los mismos motivos que por nosotros, por los que lo hacemos nosotros, creo. Les gusta. Nos gusta expresarnos y a partir de la expresión encontramos las respuestas para nuestras propias preguntas de nuestra propia vida. Y siendo una banda tan numerosa y que bueno, por las veces que lo pude ver, disfrutando bastante del escenario, ¿no? Sí. ¿Cómo se logra esto de tanto placer y de articular todos estos cachos de músicos? Creo que somos amigos. ¿Pero alcanza eso para hacer música? No para hacer música, para pasarla bien arriba del escenario, para divertirse. Bien. Yo creo que el hecho de compartir con gente que querés muchísimo tiempo, hace mucho tiempo que la querés, y compartís cosas arriba de un escenario, y eso te genera alegría muchísima, suficiente ya. Después el resto de la música, yo en todo caso miro más de afuera porque no soy tan experto con la ejecución de algún instrumento. Yo compongo y canto. Y el tema de los arreglos y de toda esa cosa me toca medio de afuera. Bien, en lo musical, pero en lo artístico, más allá en lo teatral, sí, que mucho tiene la banda, sí, vos estás muy involucrado ahí. Sí, estoy involucrado en eso. Sí. Bien. Sí. Habíamos elegido como primer tema La Guerrilla. Uh-huh. ¿Por qué? ¿De qué se trata? La Guerrilla habla del amor y de la política. Entonces, uh-huh, se puede ver de dos maneras distintas, para mí, el tema. Uh-huh. Primeramente, tiene que ver con cómo un vínculo entre dos personas es determinantemente político y cómo las decisiones que uno tome le va a dar más o menos vida a una determinada política partidaria que tome dentro del sistema de dos. Y la otra es que uno puede ser político profundamente y puede luchar contra sus ideales, ir a un bar y pelearse con la gente, charlar en la mesa de los amigos y decir lo que a uno se le ocurra, pero cuando a su vez vuelve a su casa quiere tener una compañía, una pareja, un novio, una novia, y además hay que ser un ser político. Entonces, ¿en qué momento los ideales políticos no se rompen por la necesidad de un abrazo a la noche en la cama? Estamos con Juan, con el perro viejo, pura poesía. Hoy de aquí sale a un concierto impresionante. Suenan los violines acá al costado de la tribu. Y suena entonces La Joven Warrior, La Guerrilla, en La Otra Oreja. Muy bien lo que pasa. escuchando La Guerrilla por la joven Warrior acá con Juan, con el perro viejo. Estamos con los dos o estamos con uno, no sabemos bien. Pero esta noche tocan. Hoy tocamos, hoy sí. Tocan, ¿dónde? En Ramos Mejía. Hoy es domingo acá en Buenos Aires y en Ramos Mejía. Ramos Mejía es saliendo de la ciudad autónoma, muy cerquita, en un boliche bar que se llama Santana. Uh-huh. Que es muy conocido por la zona de Ramos. Y que la verdad, si te digo la dirección, te tengo que mentir. No me mientas. Prefiero a esta hora de la tarde. No, ya vamos a preguntar a alguno de los oyentes o a la productora, a la que hace prensa, dónde queda. Exactamente, pero queda ahí, en Ramos Mejía, Santana Bar. Todos lo conocemos. Bien, buenísimo. Y así suena la joven Warrior, seguramente para bailar, ¿no? Sí, ¿va a haber algo para bailar? Sí, hoy. Sí. Por favor, hoy es noche de festejos. ¿Por qué marrón? Marrón, la joven Warrior tiene un tema específico contra la conquista del continente americano. Ajá. Creo, como vos dijiste antes, que leíste, no sé si leías o dijiste, sí, sí, lo de los paquetitos de memoria o, uh-huh, que la memoria nunca se olvida, una cosa así. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Creo que un problema grande de hoy, de nuestra sociedad, de nosotros, de nuestra identidad, es haber sido conquistados hace 500 años por el imperio español o por los imperios, porque también hubo conquistas en otros lugares. Y creo que es nuestro problema de origen. Realmente, económicamente, socialmente, estamos de esa manera por las cosas que pasaron hace 500 años. Y porque no podemos aceptar que aún seguimos siendo una colonia y que ese es nuestro problema identitario mayor. Entonces está bueno ser marrón. Totalmente. Buenísimo. Le ponemos, ahí está la dirección, impresión de Presidente Perón, ex Gaona, sí, 414, la joven Warrior esta noche. Buenísimo. En Ramos Mejía. Pero un adelanto, seguramente va a sonar esta, ¿no? Sí, claro. ¿Y la vamos a bailar? La vamos a bailar. Entonces pedimos cámara, ahí está. Pedimos cámara para darle al combativo y bailable de hoy. Le damos la bienvenida al combativo y bailable de hoy con Marrón. Marrón suena la joven Warrior en la otra oreja. Llego Colón con los conquistadores, le gustó a las mujeres, se violó a los menores y la sangre corrió por la pirámide trunca, devastando a los dioses que hacían la tierra ser justa. Marrón. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y suena En la Otra Oreja, más vivo y felizmente con muy buenos invitados. Fede, Pablo, de Falopa. ¿Por qué Falopa? Buen día. Bueno, buenas tardes, ante todo. Bueno, buenos días, según la hora, ¿no? Que uno sí. No, buenas tardes. Falopa, porque nos gusta mucho la palabra falopa y cómo suena y la doble acepción de la palabra falopa. O sea, por un lado, obviamente, uno dice falopa y lo primero que piensa es en la droga. Y es una palabra chocante, maldita, y nos gusta eso. Pero también lo que más nos gusta es la segunda acepción de la palabra falopa, que es más antigua. Yo creo que fue reemplazada un poco por trucho, por la palabra trucho. Ajá. Que falopa es algo de mala calidad, algo berreta. Algo mentiroso, sí, ¿no? Claro. Según dicen algunas lenguas viejísimas. ¿Qué sé, los que venían del campo hace mucho tiempo, por lo menos un desde las afueras de Mar del Plata, cuando un gaucho se hablaba de algo falopa, era eso, ¿no? La mentira, la truchada, ¿no? Claro, sí, sí. Yo incluso, no sé, mi viejo, por ejemplo, lo usaba mucho para eso. Yo creo que la última irrupción mediática del término falopa en cuanto a esta segunda acepción que nos gusta tanto a nosotros, fue cuando Pasarela fue por última vez técnico de River antes de ser presidente, que salió a decir, le pidió a los dirigentes, tráiganme refuerzos buenos, no jugadores falopa. Y eso, bueno, fue tapado de ley, salió reproducido, sí, mucho. Claro. Pero nos gusta eso, esa cuestión de la falopa, como esa cultura del once, ¿no? Ir por el once, un lugar muy falopa, y donde nos gusta buscar ahí, encontramos mucha materia prima para lo que hacemos. Sí, inclusive como objeto de elogio, ¿no? De elogio estético. Uh-huh. O sea, la cosa trucha, la cosa así, levanta mucho más sorpresa que la cosa refinada. Uh-huh. Ya hablábamos de eso. En el 11 uno se divierte mucho más que si vas por la avenida Alvear viendo joyas, claro, sí, sí, de gran terminación. Tal cual. Sí, sí, agarrar una avenida trucha es mucho mejor. Te cagas de risa. O sea, hay... Pero inclusive no por burla, por sorpresa. No. ¿Viste? Seguro. Esto, es que están los verdaderos, ¿no? Los verdaderos colores de la calle por ahí. Sí, ¿no? Sí. Hay algo que tiene vital. Que ver con... ¿Eh? Más vital. Más vital, sí, ¿no? Sí. Es verdad, a mí me sorprende más. Eso, claro. Me sorprende más ese tipo de cuestión falopa. Y musicalmente falopa, un conjunto básicamente de cuerdas. Sí, de cuerdas falopas, justamente, de cuerdas bastardas, porque uno cuando dice cuerdas, claro, cuando dice un conjunto de cuerdas pensás dos violines, viola, cuerdas frotadas, no frotamos la cuerda. Nosotros no somos rozadores, pero no frotadores. No frotamos nada, es todo a dedo y a púa, ¿no? Uña y púa sería un poco la... Somos bastardos dentro de lo bastardo, claro. Porque los grupos de guitarras de tango en línea generales tocan más bien con dedos, ¿no? Hay una, claro, cosa de depuración del sonido, que nosotros somos bastante más bizarros en ese sentido. Uh-huh. Bizarro, pero suena bien, bien urbano, ¿no? Sí. Lo que escuchamos incluso acá en la tribu... De falopa es urbano, es guitarra, sí. Está bueno, ¿no? Es una identidad interesante. Es que nosotros partimos, digamos, de la premisa de ser un grupo. Partimos de ser un cuarteto de guitarras, uh-huh, y de estilo, con todos los estilos que permite un cuarteto de guitarra, en el sentido de básicamente con anclaje en el tango y en la milonga, o en la milonga primero y el tango, pero también nos fuimos por determinados aires folclóricos, pero una vez más surge lo falopa, porque no somos chabones de clase media porteña, o sea, no somos de tierra adentro ni nada por el estilo. Entonces, esas chacareras, esas zambas, esos aires litoraleños, todo tienen ese el color marrón del río que lo trae, ¿no? Entonces, ahí también se ve lo falopa del asunto. Pero... Ahí está, mira, ahí son una guitarra. Pero en el grupo son más de una guitarra. Sí, sí, sí. Ahora se sumó al cuarteto original, se sumó otro instrumentista que es multiinstrumentista, pero toca otras cuerdas bastardas como el charango, la mandolina, el tres cubano, tipos de instrumentos derivados un poco de la guitarra y ahora sumamos un percusionista, pero fuimos y somos básicamente un grupo de guitarras y de cuerdas bastardas. Sí, lo del percusionista marca la entrada de otro estilo del grupo. Nosotros ya habíamos experimentado en el disco Cancionero para un Fuego Narco Peronista, uh-huh, que es el segundo, que es la cumbia, ¿no? Siempre tuvimos esa curiosidad de relación entre la cumbia y la milonga antigua, que era un poco nuestro punto de partida, y se impuso. Y ya cuando seguimos tocando un par de cumbias más, dijimos, bueno, más sí. sí, llamemos a un tipo que toque percusión, salgamos del placar de una vez por todas. Claro, asumámonos bailables, o por lo menos que nos gusta, sí, hacer bailar, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué eligieron un para...? ¿Un aire litoraleño? ¿Pan solito? Dale. ¿Sí? Dale. En la otra oreja, falopa. Era de noche, estabas borracha en el bar de Sáenz y de Kai. Tenías un bolso lleno de estéreos y marihuana del Paraguay. No habías vendido mucho bagallo, pero tenías para beber. A veces es muy cruel el destino cuando nos elige una mujer. Mi Consuelo, ¿qué estás haciendo? Se te hizo tarde, te pregunté. Vos ni siquiera me reconociste cuando en los labios te besé. Pagué, te puse sobre los hombros el viejo saco color marrón que habías comprado con tus ahorros en el ejército de salvación. Ay, mi Consuelito, quiéreme. Yo pagué la cuenta, vámonos de acá. Tomemos el barco de la vida, vámonos pronto a navegar. Ay, mi Consuelito, la flor más linda, flor de Corrientes y Paraná. Te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar. Policía, ahora pagas todo, está normal. Tampoco el dealer de la calle Quilmes que vive al lado de la seccional. El único que te anda buscando soy yo y es porque muero de amor. Déjame al menos entrar en tu vida, no ves que no deseo un mundo mejor. Mi Consuelito, me está matando este silencio, me hace muy mal. Decime cosas lindas al oído, aunque no pueda ni caminar. Apiádate de un hombre enamorado que parece a veces un ser normal. Deja que este amor puro de demonios vaya a la deriva antes de naufragar. Ay, mi Consuelito, quíreme. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya pagué la cuenta, vámonos de acá. Tomemos el barco de la vida, vámonos pronto a navegar. Y mi Consuelito, la flor más linda, flor de Corrientes y Paraná. Te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar. Give me love, baby. Give me love. Impresionante. Suena falopa en la otra oreja. Y acá tengo, no es exactamente un disco, es una revista, ¿no? Más falopa. Este cancionero para un fogón anarco-peronista. Sí. ¿Por qué lo de anarco-peronista? Claro, ¿por qué no cancionero? ¿No? ¿Por qué no fogón? Siempre anarco-peronista. No, no, este es el segundo disco del conjunto Falopo, que habla de sí mismo en tercera persona, al igual que Diego Maradona. Nuestro segundo disco. Y se llama Cancionero para un fogón anarco-peronista. Quiero aclarar que es un disco y tiene la forma de revista porque es el cancionero, ¿no? Es la parte de cancionero que imita lo que era la revista Canta Rock. Está así absolutamente plagiado. Perdón, se dice homenaje, no se dice plagio. O tributo. Tributo, aclaremos. Nosotros hablamos de subversiones. Subversiones, claro. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Está bueno lo de subversiones. Y anarco-peronista, no, lo de anarco-peronista tiene que ver con la constante tensión entre la realidad y el deseo en todos los ámbitos de la vida. Evidentemente, el deseo es libertario y la realidad es peronista, y bueno, así vivimos, en esa tensión permanente vivimos. Eso, no sé si querés saber. No, está, siempre yo digo, anarquía lo que se puede y peronismo lo que se pudo, ¿no? Sí. Una definición, interesante. Hay algunos que en los fogones, bueno, les ofende alguna canción que no sea de sui generis, ¿no? Cuando... aquellos primeros fogones setentistas, sí, eran de Biglietti. Claro, Biglietti, eso te voy a decir, había muchas otras cosas, ¿no? Claro. Sí, mucho Quilapayún, tal cual. Piero salía también. Piero, sí. Piero salía con un par. Con un par de temas, sí. Con las masas, claro. Sí. Al país, país, país, sí. Para el pueblo que es del pueblo. Esa más del 83, me parece, ¿no? Sí, es más. Como la vuelta. Es más la vuelta. Sí, los 70. No, pero en el 70 y pico ya escuchábamos que se vayan ellos. Que se vayan ellos. Pero era del, claro, 70 y pico, era del 70 y pico. Después, bueno, se puso un delantal blanco, no sé qué pasó. Sí, se volvió ese Claudio María Dominguizó, digámoslo, por ser un neologismo. Le creó un antecedente interesante, por yo lo creo menos, que sí, ¿vale? Sí, le abrió, sí, la... barreras, ¿no? Sí, lo de la Fundación Buenas Ondas, ya hacer una fundación, sí, eso es algo. Ya que se llama Buenas Ondas, una secta, pero claro, mal, ¿no? Bueno, cuando volvía el sistema democrático, digamos, en el 83, él citó a un concierto acá en Atlanta, sí, en el microestadio, sí, de Atlanta, que llamó a que todos los oyentes que veníamos, todos los seguidores o todos los que queríamos un recital así, que íbamos con las banderas, todo, y él llamó a ir vestidos de blanco, de blanco, y con una vela. Sí, sí. Sí, un antecedente de Juan Carlos Blumberg, ¿no? Sí, sí, sí, se blumberizó completamente. Tal cual. Uh-huh. Pero estamos hablando con... de falopa, estamos hablando de música. Permiso, me por favor, el mate es para compartir, no importa el cebador. Y estamos hablando también de este fogón anarco-peronista, de este segundo disco. ¿Y dónde se presenta la falopa? ¿O vende y no se presenta? ¿Cómo es? No, ¿te refieres al disco o al grupo tocando? Al disco y al grupo tocando. El disco está en las principales disquerías, las que quedan en Buenos Aires, pero sobre todo se vende en MU, en MU Espacio de Encuentro, que es el lugar, sí, donde nosotros empezamos a tocar, en Irigoyen y Sáenz Peña, gente muy amiga, y nos han rendido mucho más frutos que lo que nos rindió nuestra distribuidora, ciertamente. Sí, MU es así nuestro hogar. Es nuestro punto natural, de partida. Está el problemita que, bueno, ahora no podemos tocar mucho ahí por unas cuestiones así de... Habilitaciones y... que viene bastante complicado. De hecho, nosotros tocamos el sábado que viene, el sábado 14, vamos a tocar, festejando los 4 años de falopa, en el Teatro del Viejo Mercado, y tuvimos que cambiar las fechas porque hubo, el otro día cayeron las inspecciones y cerraron ahí mientras estaba tocando Peteco Carabajal. Está un poquito áspero el asunto. A Vinilo, Café Vinilo, digo, lugares así, no son, viste, sucuchos ni nada, son lugares que están bien, que tratan bien a los músicos, ellos, o sea, bueno, debe ser por eso, ¿no? De Mauricio. Ay, no se descarta. No podemos esperar claro, una actitud positiva ante la cultura independiente. No. Pablo, ¿de qué manera falopa tiene las influencias de tu laburo en Barcelona? Y en la manera en que estoy yo involucrado ahí, qué sé yo, o sea, me parece que hay algo que es lo que yo hago y que tiene que ver con una impronta, supongo, no sé, la verdad que me cuesta a mí hablar de esto, en el sentido de que me cuesta evaluar lo que hago y buscarle un determinado marco. Decir, esta es la impronta que está en Barcelona y esto es lo que está en falopa. Me parece sí que Barcelona es claramente una sátira periodística y en el caso de Falopa no, me parece que tiene más que ver por ahí con un laburo. Si bien hay, obviamente, hay ironía y cosas, determinados juegos que tiene que ver con algún elemento satírico, no es una sátira al género, digamos, no hay, es que es el tango satirizado, a mí eso me revienta, digamos. En todo caso es una búsqueda más poética que eso. Y del mismo modo, eso en cuanto a las letras y en los temas, me parece. Sí me parece que en los dos casos hay. Si bien Barcelona es una sátira, sí hay un rigor muy grande en cuanto a lo cuidado. Digo, o sea, en este momento en Barcelona fue una revista. Sí hay un cuidado muy grande en cuanto a la edición, en cuanto a la corrección, en cuanto a que esté correctamente escrito, y eso me parece también el ir a contramano en general de los medios, de lo que pasa en los medios en la Argentina, tratar de que un medio esté bien escrito. Y en el mismo sentido me parece que hay un cuidado muy, muy grande en Falopa en cuanto a cómo suena el grupo, los arreglos, el sonido del grupo, ¿no? Pero no hay una intención satírica, sino que una poética propia, más allá, insisto, puede haber que ellos, eso no quita que mucha gente pueda cagar de risa con determinadas cosas de Falopa, porque hay una búsqueda que ellos tienen que de contar historias, de juntar elementos del barrio con lo sobrenatural de determinados personajes mitológicos o pero míticos. Hay una manera de mirar que va más allá de lo formal, ¿no? Que está, sí, eso sí, eso es de ya, eso es de ya, sí. Ir, sí, sí, si no, la verdad que me aburre hacer algo que está hecho, transitar un camino que sí, ya he hecho. Interesa, claro. Así que en ese sentido, sí. Vamos a escuchar un tema de los grabados del disco. Sí. ¿Cuál eligieron? Elegimos un tema, en principio, bastante atípico de Falopa. Hoy nos estamos dedicando a engañar a los oyentes del otro lado. Dejémonos engañar. Porque en realidad estamos hablando de un cuarteto de guitarras de una banda anclada en un punto tradicional, y lo que vamos a mostrar ahora es una especie de madrigal con coro. Casi infantil, un tema infantil. Es una canción infantil. ¿Y en qué track? El track 11, el último tema. Siempre en nuestros últimos temas, en el último tema de los discos, abordamos un tema un poco canábico, ¿no? Sí. A veces, sí. Pero sí, para niños. Sí, los dos. Este es un tema para niños. Bueno, sí, sí. Sería bueno anticiparlo con el separador de La Otra Orejita, sección de La Otra Oreja, La Otra Orejita, para precisamente este tipo de música, donde tiene que ver el contenido, el acompañamiento de las luchas, de las resistencias y de la sobrevida. A ver. La Otra Orejita. La tuca Renata duerme en el sofá. Y ahí estaba sonando en la otra orejita Falopa, acá en vivo con Fede, con Pablo. Entonces, ¿cuándo tocan? El próximo sábado 14 de julio, en el Teatro del Viejo Mercado. Esto es Lavalle 3177, ahí frente al Abasto, al shopping. Uh-huh. Para nosotros va a ser siempre el mercado de Boston. El mercado de Boston. Y siempre va a atender Tita Merelo ahí. Luca. Bueno, Luca también, qué bueno el tema. Bueno, el Abasto. A las 23:30 vamos a estar tocando. Bien. Muchas gracias por compartir la música en la otra oreja. Gracias por invitarnos. Un placer de compartir estos mates. Y también agradecemos el oído, la otra oreja, desde México, Angélica, desde Uruguay, Luciana, desde Mar del Plata, está Patricia, está Laura desde acá, y la gente de la Joven Warrior también escuchando la otra oreja. Y en este programa siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, ¿no? Este tema de Carlos Puebla. Algunos los dicen tributos, subversiones. Nosotros vamos a escuchar otra versión en la otra oreja de Hasta Siempre. Existía un joven que partió por un viaje de placer. En el camino encontró injusticia y dolor. Su marcha se convirtió en la lucha por la igualdad. Su lucha es nuestra lucha. Su nombre es Comandante Ernesto Che Guevara. Y ahí está Casa del Vento desde Italia, haciendo Hasta Siempre. Nosotros nos despedimos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerca la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Tienes quemando la prisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza. Adelante, como junta ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la cara.